Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo les va, Gurbis? Buenos días, Nicolás Piva. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, ahí. De sus manos llegaremos hasta este mediodía en otro Enredando las Mañanas. Día fresquito, como bien lo dijiste. Y bueno, acá no sabemos cómo. Creo pero que hermoso. Hermoso. Pero mirá, el sol mirá, es muy algo lindo. Impresionante. La verdad que sí, la verdad que sí. Está lindo acá desde este estudio que nos da bien el solcito. Poder hacer este Enredando como lo hacemos siempre de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar y por todas las repeticiones y por todas las radios que se hacen en forma rotativa día a día. Así es. La verdad. Cada tanto uno tiene que decir que significa un motivo de orgullo formar parte de este proyecto que ya hace 3 años y pico que está en marcha y que realmente es esto, ¿no? Enredando la mañana. Esta cosa que da gusto escuchar a las compañeras y compañeros desde cada lugar de donde se hace y también las cosas que no salen al aire y que son aquellas que terminan de redondear el Enredando las Mañanas. Así que bueno, en este trabajo colaborativo, horizontal, en esta producción conjunta, en esta forma de hacer la comunicación, que cada tanto me parece que es importante recordarlo, como lo hacen también, o como lo hicieron ayer, por ejemplo, desde Córdoba, ¿verdad? Las compañeras en el aire. Bueno. Mañana tengo una noticia insólita, sí, algo realmente, porque es un aumento, de precio. No, no me venga con aumento, Pero es un aumento muy raro, muy extraño, dígame, claro, porque si yo le digo que un producto subió un 42%, usted me va a decir, ah, bueno, sí, voy, compro morrones y ya sé que subieron, o lo que sea, ¿no? Uno está acostumbrado, quien hace las compras, a vivir esos tipos de aumentos. Sí, igual 41% me... Es bastante, bastante. Ya, me asusta me asusta con esos aumentos. Subió el pasaje de tren Buenos Aires, Mar del Plata, ida Mar del Plata, Buenos Aires, un 42%, promedio, ¿no? 41,66. Claro, esa es la curiosidad, que el tren no funciona. En julio, fines de julio va a ser 2 años que el tren no funciona, pero subieron el boleto. Decir, eso es, así me amanecí, porque tenemos ese desagradable hábito de poner Canal 13 a la mañana y ahí estaban Bonelli con este comentario de que había subido el precio. Bueno, cada uno hace de su vida, ¿no? Un calvario si quiere. Nosotros escuchamos Canal 13 de la mañana. Sí. Un poquito, tampoco tanto. Es para saber la temperatura. Es para saber lo que dicen también y cómo lo dicen. Claro, y cómo lo dicen. Efectivamente. Así que bueno, con este aumento que no nos va a afectar al bolsillo, porque bueno. No existe. No está todavía. Exactamente. Pero se van preparando, cosa que cuando vos digas, ah, claro, no, mirá, ya estaba. No, claro, claro. Ojo, que el día que arranque van a volver a subirlo, porque ahora está en marcha, imagínense. Claro. Obvio, ahí es otro costo. Bueno, tenemos un programa. Yo entiendo que está bastante cargado. Ahora, en los primeros minutos, pasadita a las 9 de la mañana, ya nos enteramos que allí, frente a tribunales, se estaba prohibiendo, que es donde se va a desarrollar el juicio, la segunda jornada, la segunda audiencia por el juicio, por el asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Allí, frente a la Valle 1171, hay una plazoleta. En esa plazoleta, el martes pasado, se instaló una olla popular, una radio abierta, una suerte de gazebo gigante por el el cual pasaron una cantidad de voces durante toda la mañana. Y esta mañana el Tribunal Oral número 16, que es el que está llevando adelante el juicio, prohibió cualquier tipo de actividad. Aparentemente eso ya ha pasado unos minutos y algo de eso ya se ha zanjado en parte. Uh-huh. Pero bueno, amanecimos con eso, digamos. No es que amanecimos con eso, pero a las 9:00 de la mañana esa era la situación. Se prohibía la radio abierta y la olla popular. Allí está Fernando Tevele, así que en unos minutos vamos a estar en contacto con él. Sí, para que porque nos cuente. Si bien tenemos, íbamos a empezar también con estos temas que significan un poco lo que pasó la semana pasada, bien decís el 6, donde concluyó el juicio por los baleados, el juicio de la Metropolitana, y empezó y comenzó esta audiencia por el asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Pasaron varias cosas ya para ir comentando y queríamos hacer un resumen de esa jornada, pero bueno, venimos y vemos que es reiterativo y tenemos preocupación por algunas cosas que suceden en estos juzgados, ¿no? De cómo se preparan para un juicio, lo decíamos el otro día, ¿no? Que viene y saben, porque si tienen la lectura y saben y investigan, saben que iba a venir mucha gente. Sí. Y entre esas cosas, la sala es chiquitísima, y encima no dejan entrar a la prensa. Exacto. Bueno, hay obviamente toda una propuesta para la mañana de hoy. Vamos a estar entonces con este tema. Seguramente, si nos da el tiempo, haremos un recordatorio sobre Facundo Cubas, también el juez original, el juez que tomó la causa, el que instruyó la causa. También vamos a estar en Neuquén a través de La Mirada de Natalia Cantero. Vamos a estar hablando con Francisco Godínez, porque parece que ya está cocinada la nueva ley de medios de comunicación. Vamos a ver. Más o menos. Todavía hay que esperar un poco, me parece. Pero me parece que ya hay una suerte de proyecto, anteproyecto o algo que no están dando a publicidad. No están dando a publicidad. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver qué nos dice, exactamente. Luego tendremos a Pablo Brambilla con su seguimiento de medios. Vamos a estar también conversando con Diego Dirricio de Observatorio Petrolero Sur, porque hay unas jornadas aquí y en Neuquén alrededor de lo que es Vaca Muerta. Uh-huh. Y bueno, hasta donde podamos llegar, hasta donde podamos llegar. Música. Si usted dice. Vamos. Fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tuniceda, la negra que te mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay, siga que siga, lo sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Tu

El tipo se puso en remojo durante un año, como para aliviarse las manchas. Y el primero, esto fue en junio de 2015, que se le aceptó la renuncia. Y el 2 de diciembre de 2016 asume como juez federal en Santa Rosa de la Pampa. En principio asume con un mandato específico hasta el 30 de noviembre de este año. Pero muchos medios de Santa Rosa de la Pampa indican que llegó para quedarse. Facundo Cubas, nuevamente juez federal en otro lugar. Caminando llegas a todas partes, pero si el lobo te dice correr, no sería desafortunado quedarse a discutir con él. Mi nubecita de sueños hace otro momento de esperar, la suerte nunca le llega y quiere salir. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos, y como bien veamos, decíamos que acá estaba muy lindo el día. Vamos a ver cómo está en Neuquén. Ya está con nosotros Natalia Cantero. Buenos días, Nati. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Y acá estamos nuevamente saliendo desde Neuquén para todo el país para contar esta vez que se cumplen 14 años de la desaparición forzada del joven estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Ábalos, ¿no? Del que tanto hemos hablado durante todos estos años. Así es. Así que acaba de terminar la conferencia de prensa que fue convocada por la familia, por la Federación Universitaria del Comahue, por la Facultad de Economía de la Universidad, y por supuesto a los compañeros de Activar, pero que fue realmente muy convocante de distintas organizaciones, como los compañeros de Sanón, el diputado por el Frente Izquierda Raúl Godoy, compañeros de Aten Capital, compañeros que también integran el FIT por el PO, compañeros de ADUN, compañeros de base de Aten. Así que acá estamos con Mercedes del Carmen Ábalos, que es la hermana de Sergio, militante activa de la causa de su hermano. Estamos con Salomé, que es compañera de la Facultad de Economía de la Universidad, y Roxana, como parte de la Federación Universitaria del Comahue. Así que yo, como para ordenarnos, les voy haciendo las preguntas, ellas responden brevemente y luego vuelvo a tomar el teléfono para que ustedes le hagan una pregunta, ¿sí? Perfecto, dale. Muchas gracias. Mercedes, bueno, se cumplen 14 años de la desaparición de Sergio. ¿Cuáles son las iniciativas que se han tomado para este año y cómo está respondiendo la justicia y todos los que tienen que resolver el tema de las imputaciones en la causa? Buenos días. Buenos días. Cumplirse 14 años de la desaparición de Sergio, marchamos un año más pidiendo el esclarecimiento de la aparición con Sergio y los responsables que podamos llevar a una imputación. Nuevamente denunciando al poder político, tanto Sovic, Zapata como Pechen, por no proceder a la búsqueda de una persona desaparecida en Neuquén Capital. Este año poder lograr la imputación de la fiscal Sandra Taguada para poder esclarecer un poco el caso y también hacer un pedido de jury que se lo pedimos a las autoridades de la universidad. ¿Cómo ha respondido la legislatura del Neuquén frente a los pedidos de la familia, de las organizaciones, como para resolver un caso tan escandaloso como es la desaparición de forzada en esta provincia? Sí, nosotros hemos ido a la legislatura, en especial cuando fue dado el fallo de no querer aceptar el juicio político a la fiscal Sandra Taguada, donde estaba uno de los diputados, Zapac, donde directamente no permitieron este jury. Entonces fuimos a pedir que realmente la legislatura y todos los diputados pidan nuevamente el jury a la fiscal Sandra Taguada. Y bueno, estamos esperando una respuesta a esto. Estamos con Salomé, que es parte integrante de la Facultad de Economía de esta facultad, facultad a la que pertenecía Sergio, que era estudiante de la carrera de contador público. Y bueno, Salomé, ¿cómo viven la organización de la marcha que se realiza mañana a las 18 horas desde acá, desde el playón de la universidad? Bueno, esperando con ansias la posibilidad de que sea una movilización masiva, de que pueda concurrir toda la universidad en su conjunto y la sociedad, y con actividades previas para contener a los estudiantes y movilizar hasta la Casa de Gobierno. Bien, Roxana, esta es referente de la máxima organización y representación estudiantil en la Federación Universitaria. Bueno, ¿cómo se analiza la desaparición de un compañero en una universidad pública, como es el caso tan bochornoso, ¿no?, de la desaparición de Sergio Ábalos? La verdad que en democracia es difícil analizar la desaparición de un compañero, más cuando se llevan ya 14 años sin ningún tipo de respuesta, ni de las autoridades de esta universidad, quienes son los que deberían haberse puesto a la cabeza de la búsqueda de Sergio, como así de la justicia. Así que, bueno, el análisis que uno hace en realidad es como bastante doloroso, porque a 14 años no tener respuesta, ningún tipo de respuesta sobre la desaparición de un compañero, y que nadie haga eco de esto, ni en la justicia ni en la universidad, la verdad que uno no lo entiende como militante, como estudiante y como persona, sobre todo, que esta universidad, en su momento dirigida por Pechen, quien era la rectora en ese momento y quien fue vicegobernadora de esta provincia, y que fue una de las principales en lavarse las manos y no hacerse cargo de la desaparición de Sergio. Bien, sin lugar a dudas, desde que la causa traspasó el fuero de la provincia al fuero federal, la causa ha dado algunos avances en relación a empezar a tener pistas más firmes en cuanto a quiénes pueden ser los responsables de la desaparición de Sergio Ábalos. Estamos con Luis Virgilio Sánchez, que es el abogado de la causa, representante de la gremial de abogados y el representante legal de la querella. Y bueno, Luis, ¿cómo va la causa en este momento? Bueno, la causa ya está en sus tramos finales, porque la querella ya formalmente ha formalizado imputaciones, ha pedido al juez que impute a personas que nosotros consideramos que son autores materiales y partícipes necesarios de la desaparición de Sergio. Hemos formulado también un, una denuncia a la fiscal de González Taguada por maniobras de encubrimiento. Además está decir todas las cuestiones que se han hecho en la justicia federal. Recién en la justicia federal pudimos obtener un perfil genético de Sergio Ábalos que no lo teníamos antes. Pudimos analizar las muestras de sangre que habían encontrado en el 2003. Bueno, con las consecuencias que tiene, ¿no?, recabar esa evidencia después de tanto tiempo, lo cual nos llevó a nosotros a llevar una tarea también de investigación y también de saneamiento. O sea, tenemos que sanear toda la prueba, sanear todas las irregularidades realizadas a los efectos de que cuando nosotros tengamos imputaciones, no aparezca un abogado defensor planteando nulidades que después termine todo esto en impunidad. Así que bueno, somos optimistas estábamos bien encaminados, estábamos bien encaminados al principio cuando nos reunimos con Asunción y la familia de que esto teníamos que investigarlo en la Justicia Federal. La Justicia Federal no podía continuar porque evidentemente las fuerzas de seguridad estaban involucradas y que eran precisamente quienes estaban investigando. Así que bueno, en eso ya estamos en los tramos finales, por eso que bueno, es importante que la sociedad nos acompañe en esta última etapa. Bueno, muchas gracias, Luis. Es la palabra bien representada de todos los protagonistas que han tenido lugar en esta lucha durante estos 14 años. Y ahora no les van a poder hacer preguntas porque ya llegaron los medios. No, está bien. Otra banda de medios, así que hay muchas organizaciones que se han sumado y realmente este año han tenido mucha repercusión. Primero por la militancia que ha tenido la familia junto a... de la gremial de abogados Luis Julio Sánchez, los compañeros nuestros de Activar le damos el carácter más político a la causa, pero también a la movilización siempre permanente de los estudiantes de esta universidad, que son los que no se olvidan que desde el año 2003 en esta universidad falta un estudiante, ¿no? Claro, Natalia, sí, de todas formas, en principio, bueno, gracias porque ha sido un informe completísimo con las voces de varios de los protagonistas, sí, claro, de esta jornada, ¿verdad? Uh-huh. Por otra parte, yo hubiera hecho, o por lo menos por mi parte, una sola pregunta, y es vinculada con Sandra Taboada, que parece un personaje de la justicia allí indestructible, ¿no? Porque no es la primera vez que tendría, ni por el único caso que tendría que haber ido a juicio político. Yo recuerdo lo de Relmu Exactamente. Digo, son los personajes, recién hablábamos de Facundo Cubas, el juez instructor de la causa de Kiki, y también son personajes que aparecen, o por lo menos aparecen ante nuestros ojos, como parte de un protocolo de encubrimiento. Y evidentemente tienen un respaldo político para que no vayan por ellos. Porque si no, ¿cómo se explica que esta mujer sea indestructible? Hola. ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí, ahora sí. No, digo, ¿cómo se explica que esta mujer sea indestructible? Digo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando uno de los responsables materiales, el juicio, cuando piden esta causa, el enjuiciamiento y el castigo a los responsables materiales implica a todos los que estuvieron la noche, que se sabe que varios golpearon a Sergio Ábalos, claro, y que por supuesto hubo un grupo que accionó en consecuencias para ocultar las pruebas, ¿no? Y en este caso también se puede inducir a 14 años que han ocultado muy bien el cuerpo de Sergio, ¿no? Claro. Que por ahora nosotros decimos que es un desaparecido, así que no hablamos solamente de un cuerpo, sino que hablamos de toda la integridad del compañero estudiante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también se habla de los responsables materiales, ideológicos y políticos, porque cuando el poder político encubre, obviamente que representa al Estado, que es el único capaz de ocultar una desaparición por 14 años. Pero también los responsables políticos son todos los que fueron representantes de la justicia y de los poderes del Estado, como Sandra González Taboada, y que no han permitido, digamos, seguir líneas correctas de investigación ni han permitido el cumplimiento de las leyes de este país, que para eso estamos en pleno gobierno de Estado de Derecho, entre comillas, ¿no? Entre comillas, irónicamente. Claro. Sí. Pero realmente sí, lo que ha implicado Sandra González Taboada ha sido irregularidades que han permitido que la desaparición de Sergio se perdurara en estos 14 años, y es ella la principal responsable de que la familia no se haya encontrado nunca con Sergio. Esto hay que decirlo, hay que denunciarlo en el plano nacional, y hay que reconocerlo reconocer que cuando el poder judicial, digamos, hace las cosas como tiene que ser, una desaparición puede durar horas, y en este caso estamos hablando de una madre de Sergio Ábalos que se murió, digamos, esperando saber algo sobre el destino de su hijo y no lo pudo saber. Se murió en el medio de toda la impunidad que rodeaba esta causa, aún estando la fiscal Sandra González Taboada a cargo de la causa. Entonces estamos hablando de causas, una causa bochornosa, y de un accionar que realmente, tal cual lo ha reconocido Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, en el año 2014, y lo ha ratificado luego por unanimidad la Corte Suprema, todas las irregularidades cometidas por la ex fiscal de la causa, Sandra González Taboada, son susceptibles de juicio político. Y te diría más, algunas cuestiones que han salido en el plano de la investigación también implicarían responsabilidades casi penales, ¿no?, de su accionar. Así que estamos frente a alguien que tiene mucho poder, por supuesto siempre ha defendido a todos los máximos jerarcas del MPN, así que ahí está la respuesta de qué poder tiene, ¿no? Claro. Natalia, muchísimas gracias por el informe de hoy. Nos encontramos nuevamente en 15 días en el aire de Enredando las Mañanas. Un abrazo muy grande, Graciela, un abrazo muy grande, Dani, y bueno, un abrazo gigante a todos los compañeros de la Red Nacional. Gracias. Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén. Se ve, no se ve.

Impresionante. Le encontramos otra arista a este polifacético Bullrich. Parte de la religión. Sí. Si le parece, Charly García. Nos vamos con eso. Un abrazo. Un abrazo. Que sigan bien. Chau, chau. Gracias. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá estamos, ya estamos ahí corriendo un poquito, pero esta pregunta, ¿ya hay un texto de anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes del gobierno? ¿Ya hay? Francisco Godínez, ¿ya hay? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Gracias por comunicarse. No, gracias a vos. Bueno, ¿hay proyecto, hay anteproyecto, hay texto? Parece que sí. Parece. A confesión de parte. Ajá. Porque ustedes saben, el oyente o la oyente recordará que la comisión nombrada para redactar un nuevo proyecto que unifique las actuales leyes de audiovisual y de telecomunicaciones pidió 180 días para hacer el texto, uh-huh. Luego pidió una prórroga porque no llegó a hacerlo en este tiempo y volvió a pedir una prórroga. Ajá. En la segunda prórroga, que es la resolución 601, uh-huh. En los considerandos, digamos, aquellos fundamentos de por qué está pidiendo 180 días más, dice que la comisión de redacción ha alcanzado los objetivos para la cual fue nombrada y que necesitan 180 días para someter el texto a consulta, consulta pública. Que hay un texto. Claro, ellos claro. Afirman ahí que hay un texto, pero no lo han hecho público y esa consulta pública para la cual están pidiendo esa prórroga nueva de 180 días no se ha empezado a dar, digamos. Ya van 2 meses y medio, te diría, de esa prórroga. Ajá. Y, digamos, el objetivo para la cual fue pedida no se está cumpliendo. Uh-huh. Además de que ese texto que aparentemente existe no lo están haciendo público. Uh-huh. Nosotros lo pedimos. Ajá. Decimos, bueno, o sea, ustedes desde el CPR pidieron esto. Exactamente, desde el Centro de Producciones Radiofónicas dijimos, si ellos admiten que hay un anteproyecto y no lo, digamos, pidieron una prórroga para someterlo a consulta pública, bueno, que lo informen, que lo brinden. Hicimos un pedido de información pública y nos contestaron hace par de días, uh-huh, un tocazo de hojas en, de papel, digamos, una respuesta en papel, uh-huh, 59 páginas. Cuando nos llegó eso dijimos, bueno, nos mandaron el anteproyecto. Claro, totalmente. Somos Gardel. Claro. Sí, quedaron, no, ¿no? Nadie. Claro. Bueno, cuando nos pusimos a ver la respuesta, eran 59 páginas para decirnos que no nos iban a mandar el anteproyecto. Una cosa increíble, una forma de evadir el derecho a la información pública que yo hasta te diría que aplaudo, porque 59 páginas para decir, sí, que no. Claro. Sí, la verdad que sí. Es un mérito, ¿no? Sí, la verdad, sí, que sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Claro, claro. Es el extremo del no sos vos, soy yo. Así es. Y es muy absurdo porque, digamos, con esta mirada que tiene el actual gobierno de la transparencia, esa mirada en lo discursivo, ¿no?, de la transparencia, lo que hacen es terminar siendo todo lo contrario a lo que es el acceso a la información, porque claro, nos mandan una cantidad de documentos que no pedimos, como para, digamos, brindar esa ilusión de transparencia y decir, miren, nosotros no tenemos nada que ocultar. Todos, sí, los te entretienen, para que te entretengas con algo. Claro, todos los documentos que se producen en el Estado son de la ciudadanía y ante un pedido se los damos todos. Pero claro, no nos brindan el que pedimos. Uh-huh. Claro, pero ¿por qué no se lo brindan? Claro. ¿Por qué no nos lo brindan? No dicen por qué no. Ah. Dicen... 59 páginas no dicen por qué no. Exactamente, nos mandan copias de las resoluciones que yo les comentaba de pedidos de prórroga, nos mandan la copia de la resolución que nombra a la comisión redactora, nos mandan el expediente que da lugar a la resolución posterior que da la prórroga, nos mandan el dictamen jurídico de la Procuraduría del Tesoro de la Nación que dice que es jurídicamente correcto ese pedido de prórroga, nos mandan una cantidad de esas cosas y nos dicen que los documentos preliminares que darán lugar a ese anteproyecto van a ser oportunamente publicados según en los tiempos que están previstos en la resolución 601, que es el que brinda la prórroga. Uh-huh. Es para marear esto, porque uno, sí, va a esa resolución y no hay otros tiempos previstos que la mismísima prórroga. Y ya hubo otra prórroga. Claro, además la resolución dice, se prorroga 180 días para someter a consulta este texto. Claro. Van más de 75 días y no están cumpliendo con eso para lo cual se prorrogó. Claro. Y te dicen que no están cumpliendo porque se va a cumplir conforme a los términos y a los tiempos que dice esa resolución, que son esos, que se debió haber cumplido hace 75 días por lo menos. Claro. Entonces es como un círculo kafkiano a propósito. Además, nos ponen documentación de dos pedidos similares al nuestro, de una ciudadana y un ciudadano que pidieron lo mismo, uh-huh, y a los que se le otorgó la posibilidad de hacer vista del documento, ajá, en la mesa de entradas del ministerio, digamos. Sí. Ir ahí y verlo. O sea que hay dos personas en este universo argentino que ya han visto por lo menos esto. Aparentemente, lo cual, bueno, abre otra serie de irregularidades y cosas muy, muy complejas. Por ejemplo, que al mandarnos toda esta documentación de cómo esta gente hizo el pedido y cómo se les aceptó dar digamos la vista de este expediente, uh-huh, me mandan datos privados de esta gente. Yo tengo el teléfono, la dirección, tengo el documento de estas dos personas, cosa que no puede ser. Claro. ¿No? Y aparte, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Bueno, tengo hasta... Mira, me mandaron la factura que le cobraron a la chica que pidió hacer vista del documento, que parece que pidió fotocopias, le cobraron 15 pesos y me mandan la factura de esos 15 pesos. 15 pesos, sí, sí. Por eso, es una cantidad de documentos que lo único que se me ocurre a mí es que están hechos para marear, que uno ve eso y dice, no, mejor ni me meto. Uno, como es cabeza dura, se metió a leerlo, a interpretarlo, a analizarlo, claro, a darse cuenta cuál era el camino que había que seguir. Yo entiendo ahora que me están queriendo invitar o queriendo decir que la posibilidad que tengo es ir ahí a hacer un pedido de vista del expediente y al menos mirarlo, cosa que vamos a hacer, mañana vamos a intentarlo. Pero bueno, además otras cosas. En estos dos ciudadanos que les digo, uno es un estudiante de Derecho que pidió verlo, otro es el apoderado de una empresa de telecomunicaciones, y ambos declaran la misma dirección postal. Ah, qué interesante. Es otra cosa que no quiero ponerme a investigar, pero bueno, ya es bastante... bastante sospechosa, sí, también, ¿no? Sí, vamos, sí, a ver. Totalmente. Bueno, gracias por este informe. Si va por ahí, no se olvide de llevar 15 pesos por las dudas. Voy a llevar 15 pesos por las dudas y seguramente les voy a avisar a ver si pudimos ver esos documentos preliminares que darán lugar al anteproyecto. Fíjense lo que falta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que además lo problemático, la sospecha es si pidieron la prórroga para hacer consulta y el proyecto no es público y ante un pedido no lo brindan, claro. ¿A quién le están haciendo la consulta? Exacto. Claro. ¿Dónde? ¿A quién consulta? Yo le digo, mire, yo fui a hacer un trámite también ahí en la ENACOM y me dijeron, sí, estamos un poco lentos. Así me contestaron. Está bien. Y bueno, digo, habrá que tener paciencia. Paciencia. Si me dejan ver el expediente, les avisaré y ahí, bueno, les contaré qué pretenden poner en la próxima ley de comunicaciones convergentes. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Francisco Godínez, del CPR. Y sí, esto, ¿no? Que el ENACOM, vos nos recordabas ahora, estuvimos ahí. Estuvieron más de 500 días para revisar algunas carpetas que debían pagar. Una vez que las revisaron, tenían algunas observaciones, más de 500 días para revisarlas y nos dan 10 días para contestar. Para contestarlas. Así que preparémonos a leer rápido lo que entreguen, porque después de todo este lapso van a decir, bueno, esto para mañana a la mañana tenemos una respuesta de ustedes. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casi, casi tramo final de este enredado las mañanas del día de hoy, martes. Así es, bueno, va a haber una actividad allí alrededor de este megaproyecto de Vaca Muerta y está, entre otros, organizada por OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur. Ya estamos comunicados con Diego Di Rizzio, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Gracias. Bien, por buen día. No, gracias a ti. Bueno, primero, nos gustaría que nos contaras un poquitito del por qué esta actividad. ¿Por qué esta actividad? Porque nos parece importante seguir discutiendo, digamos, como decías, el megaproyecto Vaca Muerta, y en esta vuelta, digamos, como lo habíamos hecho